Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Del día en punto hoy sábado, este sabadito tan rico, sábado 10 de junio de 2017, ya un mes del Día de las Madres, ¿no? Está Miguel Muñoz con nosotros en Participación Ciudadana. ¿Qué vamos a traer, ¿cómo Miguel? Estás, Eduardo, buenas tardes, amigos del auditorio, buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicarles acerca de lo que está sucediendo en la delegación Gustavo Amadero, lo que han hecho los vecinos organizados de manera particular. ¿Qué fue lo que hicieron para echar atrás el viaducto elevado en la zona de Indios Verdes? Y además, todo lo que está sucediendo en el paradero de Indios Verdes, que bueno, es un verdadero desastre, porque están llegando mucho transporte del Estado de México. Y bueno, digamos que para quitarse un poco la autoridad delegacional y de la capital, dicen, bueno, pues si no están conformes que estén en este paradero, los vamos a mandar a la estación de Potrero. Y bueno, más problemas. Lo mismo de siempre, ¿no? Uh-huh. Si no están conformes con que los asalten en Ixtapalapa, bueno, pues vámonos a Gustavo Amadero, ahí lo van a asaltar. ¿Sí? O sea, simplemente siguen haciendo nada. Exactamente. Bueno, esas son las cosas que nos molestan como ciudadanos, pero las cosas que nos gustan, el viajecito, la cultura, la cosa alegre, con Federico Valle Chirino. El glamour. ¿Qué traes, Federico? Fíjate que sí, un poco de glamour, efectivamente. Fíjate que vamos a hablar de esta exposición que se inauguró en la semana, que es Picasso y Rivera. También vamos a ir a Colima, un festival muy, muy, muy interesante. Y vamos a hablar del Turibus. Este servicio que yo siempre lo he recomendado, que como primera instancia es la mejor recomendación como para conocer a un... ¿Tú recomiendas el Turibus? Sí. Fíjate que ayer estaba platicando sobre los arrimones y el calor. Calorcito y toda esa cosa. Te voy a dar un consejo. ¿Qué pasó? Te voy a dar un consejo. Yo siempre recomiendo el que sea, de verdad, en primera instancia, un recorrido por Turibus. Y luego, ya habiendo, o una vez... O sea que en el Turibus percibes esa cosa rica del mexicano. Agarra una información, agarra uno ya varios elementos, uh-huh. Y entonces ya después de haber agarrado esos elementos, sí, ya uno decide y ya uno baja y ya puede uno profundizar. Bueno, pues como ve, los temas que siempre trae Federico Valle Chirino son así... cálidos, ricos, jacarandosos. Calientitos. Qué bueno. Bueno, y cuando vamos con ese calor, el calor humano, siempre Miguel Ángel López Iberdal, el poeta de la radio, ¿qué nos vas a tener hoy? Mi maestro. ¿Qué tal, querido auditorio? Hola, compañeros. Voy a leer un fragmento muy corto de la novela que estoy escribiendo y que está muy interesante. Pero platícanos algo de eso para que le demos entrada. ¿Cómo que está muy interesante? ¿Les va a gustar? Es una novela profunda, es una novela. Es una novela. ¿Es una novela larga, por lo menos? Sí. Bueno. Sí, yo lo comentamos desde el principio que me la encargaste. Ajá. Entonces, ¿tú se la encargaste? Sí, y yo siempre se las encargo. Oye, para tomarla, escuchar con un vinito. Pues sí. Exactamente, ¿no? Y con una música de Chopin. Oye, y así se la encargó larga, maestro. Eduardo. Sí, me la encargó. Se la encargó larga. Fíjate que es una obra que la fue desarrollando Miguel Ángel López Iberdal a lo largo de un año. Y la estuvimos publicando semana con semana en el periódico El Punto Crítico para colección. Fragmentos. No, parte de la obra, capítulo por capítulo. Y el chiste es que los lectores del Punto Crítico compraran el periódico, iban juntando los capítulos y al final nosotros se los encuadernábamos. Ah, qué maravilla. Y entonces la obra de Miguel Ángel López Iberdal, que es, además es una obra maravillosa que entreteje la historia, no solo la historia de México, sino la historia de España, de Europa, con toda esa parte de amor, de idilio, que conforme de alguna manera ese crisol que le da formación a la sociedad mexicana. Así que es. La obra es preciosa, realmente, y después estábamos a punto de publicarla, pero más adelante vas a leerles sobre esta obra. Una escena entre... Es que el personaje Ángel Miguel tiene carencia de dopamina. Entonces eso lo lleva a la necesidad de ser triste y de enamorarse de cualquier cosa. Un ser de esos que se deprime, como todos los poetas, ¿no? Y Miguel Ángel López y Bernal, de alguna manera, aparece ahí en la figura de Ángel Miguel. No tiene nada que ver con Miguel Ángel. Con el poeta, dice él, ¿no? Pero sí, él lo crea, lo expresa, sale de su mente y de sus entrañas, de ahí de su corazón, y vibra en esta obra que les va a fascinar. Si tienen ustedes oportunidad más adelante de escucharla, van a tener la delicia de la obra de Miguel Ángel López y Bernal. ¿No es así? Así es. Bueno, y vamos a ir también, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de sentimientos, cuando hablamos de valores morales y éticos en cuanto a la sociedad, pues también tenemos que caer en esas banalidades que se tienen en nuestro mundo. Con Rubén Lavacida, ¿qué traemos hoy, Rubén? ¿Qué tal, cómo están? Ya estamos este sabadito, en este instante, directamente en cabina del Punto Crítico. Nos acompañan Folk Safari. Hola. A quien saludamos con mucho agrado. Por aquí está Ramón. Hola, hola. ¿Qué tal, mi estimado Ramón? Y Daniel. Hola, encantados de estar acá. Muchas gracias por recibirnos. Y pues, nada, aquí muy contentos, de verdad. Pues, trae una propuesta extraordinaria. Ustedes como cantantes, que obviamente llevan la vanguardia musical. Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros. Obviamente están promocionando su más reciente sencillo, están a todo lo que dan al 100%, y agradecemos mucho que nos acompañen aquí en cabina. Sí, pues traemos nuestro nuevo sencillo que se llama Margarita, con colaboración de Susana San José. Es una canción antigua nuestra, pero que se le dio una nueva, pues que le dimos un nuevo tratamiento, porque es una canción que siempre en vivo le había gustado muchísimo a la gente. Y bueno, y decimos, después de una ausencia de un tiempo, dos añitos, para ser exacto, exacto, ¿no? ¿Qué estuvieron haciendo en ese tiempo? Pues mira, yo me fui a viajar un poco, y Ramón estuvo atendiendo sus cosas, no sé. Sí, lo que pasa es que también, mira, después de ya un ratito de andar tocando, creo que es bien sano darte el chance para volverte a recargar. Digo, parece un cliché, pero es en serio. De repente hacer arte debe estar, y en todos los sentidos se tiene que generar, pero también se retroalimenta. Si no retroalimentas, pues no tienes nada que ofrecer, ¿no? Y también en una época complicada, ¿no? Porque los empresarios, la gente del rock y todo eso estaba como en una transición muy rara, y era más que estar intentando tocar, era más bien como limosnear, ¿no? Entonces, pues decidimos, bueno, pues parar un momentito. Nunca nos pusimos de acuerdo, solo simplemente las cosas no se estaban dando. Bien. Y bueno, nos reencontramos a ensayar y todo, nunca perdimos la comunicación entre nosotros en ningún momento, y pues el mejor pretexto fue juntarnos, meternos al estudio, hacer esta nueva versión de Margarita, invitar a Susana, y bueno, pues echar para adelante. Eso ha sido todo, ¿no? Con el concepto de Live Heart Session, que va a ser en el concepto que lo estamos presentando, ¿no? Vamos a hacer una sesión en vivo con invitados y todo eso, y este es el pretexto, ¿no? Esta canción es el advance, y pues hicimos un video bellísimo, dirigido por María Cortés, y la mezcla fue de Hans Mues en la producción, y Leo Ayorbe fue el productor. Entonces estamos encantados ahí, pues estamos haciendo este tour de medios. Y excelente. Pues ojalá tenga ese impacto, ¿no? Que no surge tanto. Obviamente, cuando en este breve receso que se tomaron, con el que llegan ahora sí como Mad Punch, que llegan en otro momento, en otra etapa, pues nunca dejaron de lado las relaciones que llevan, por ejemplo, como bien nos decías, con Leo, de los Estrambóticos, obviamente con Susana, con esta extraordinaria voz que tiene. ¿Cómo es que llegaron, digamos, que este punto donde la invitan? ¿Se vieron en alguna fiesta, en alguna party, o siempre se mantuvieron en contacto? Pues fue más un poco más esporádico. Haz de cuenta que estábamos ahí produciendo, no sabíamos bien quién le va a grabar, estamos como ahí con invitaciones, como viendo a ver quién se animaba, y de repente ella un día pues dijo, oye, qué bien, y pues qué onda, ¿quieres? Y papas, ¿no? Fue muy esporádico, muy bonito, muy natural, y el resultado fue realmente bellísimo. La canción tiene unos brillos fabulosos, suena muy bien, la mezcla, la master, todo. Hemos quedado muy contentos con la producción en sí, y pues nada, espero que nos alcance para que pues la gente se cautive un poco con esto, porque también en un tiempo, si paras, si es un grupo y paras y pasa todo esto, pues la gente deja de tener un poco de memoria, ¿no? De lo que había venido siendo, de acuerdo, haciendo. Entonces, pues no sé, esperemos que nos acompañen en los conciertos. Ahorita por el momento no estamos tocando, estamos haciendo como este tour de prensa. Sí estamos ensayando durísimo y muchísimo. Estamos como con el dedo negativo y en cuanto se presente la oportunidad genial y bien cuidada, nos vamos a presentar y esperemos que eso tenga repercusión en la gente, que se conecte con nosotros, que nos siga por nuestras redes sociales y todas esas cosas, ¿no? Pues si gustas compartirlas de una vez, Ramón, obviamente ya están listos para esta gira, digamos, esta gira nacional. Les deseamos obviamente mucho éxito, que lleguen con todo lo que deben dar. Pero bueno, obviamente las redes sociales. Sí, las redes sociales, el Twitter es @FolkSafari. @FolkSafari por Twitter. El Facebook es Facebook / FolkSafari, es la fanpage. Estamos en Instagram, FolkSafari. En YouTube estamos Folk Safari Oficial y estamos en todas las plataformas musicales también. Estamos en Spotify, el sencillo está en Spotify, está en Deezer, está en la tienda de iTunes, pues, iTunes, sí, correcto. Estamos en iTunes, estamos por todos lados. Y bueno, el rollo es de que pues, ojalá nos puedan. Estamos en Instagram también. Y pues ojalá puedan conectarse con nosotros, puedan vernos. Digo, la música está al alcance. El video también está por estrenarse en YouTube y en los canales de videos normales. Es un video precioso. Actúa Camila Seltzer. Y bueno, pues nada, que hace falta que lo vean. La canción se llama Margarita. Pues muchísimas gracias a Folk Safari, que nos acompañó aquí en El Punto Crítico. Saludos a todos. Síganos a través de las redes sociales, también a nosotros, @El Punto Crítico, en facebook.com/El Punto Crítico, y por supuesto aquí en Fórmula. Una pausa y continuamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano tirar rostro. Por eso, si van a presumir sus caritas, aprovechen que pongo todos los cereales al 3x2. Solo yo doy todos los cereales al 3x2. Ahora en Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 15. Frases célebres. La sabiduría ilumina al hombre para que pueda reconocerse a sí mismo. Hugo de San Víctor, teólogo, filósofo y escritor de la Edad Media. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así se cuenta a México. En días pasados, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, acompañado por el gobernador de Michoacán, inauguró la unidad de medicina familiar número 84 en Tacícuaro, en beneficio para 48,000 derechohabientes. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas unidades móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva carne de res para asar a solo 89.90 el kilo. Así es, carne de res para asar a solo 89.90 el kilo. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 10 de junio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Qué raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta la casa de Susie?

Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estos son los estrenos que verás en cartelera para esta semana. Y bueno, después de anunciarse tanto, esta semana podremos ver la tan esperada película Baywatch, Guardianes de la Bahía. Esta adaptación al cine de la serie Guardianes de la Bahía narra la historia del esforzado socorrista Mitch Buchanan y su choque de carácter con un bravucón socorrista novato. Juntos descubren una trama delictiva local que amenaza el futuro de la bahía. Baywatch está protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rothbach y tiene la participación de la mexicana Belinda. Prepárate para lo que viene. Otro de los estrenos que podremos disfrutar esta semana es la ansiada película animada Cars 3. Jackson Storm está por encima de todo. Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra rápidos, el legendario Rayo McQueen queda relegado repentinamente del deporte que tanto ama. Para retomar su carrera, necesitará la ayuda de una joven mecánica de carreras que tiene su propio plan para ganar. Además de la inspiración de su maestro, Hudson Horner, y un par de giros inesperados. No volverás a ser el corredor que un día fuiste. Todo esto para que el campeón ponga a prueba su valentía en el gran circuito de la Copa Pistón. ¿Vamos a hacer negocios, sí o no? Esta semana la plataforma de Netflix tiene preparado el estreno de la serie El Chapo, la cual está inspirada en la historia de Joaquín El Chapo Guzmán, un chico mexicano de humildes comienzos que se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo, liderando una organización que aportaba más de 8 mil millones de dólares al año. Mientras más arriba, más se goza. Yo voy a ganar un mundial para Brasil. Y si aún no sabes qué ver, te recomendamos que veas Pelé, el nacimiento de una leyenda. Historia que narra la juventud del futbolista brasileño y su ascensión al estrellato, así como su liderazgo en la selección que conquistó el Mundial de Fútbol de 1958. Vendrá solo. La vida de un joven que abanderó las esperanzas y los sueños de todo un país al dirigir el equipo brasileño a su primera Copa del Mundo, convirtiéndose así en una leyenda. Entrar al Club de Fútbol Santos. Él solo tiene 15, don Piño, y ni siquiera ha salido de la U. Estas fueron las recomendaciones que tenemos para esta semana del mundo cinematográfico. Yo soy Luis Alberto López y nos pueden encontrar como Palomearte a través de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente cápsula de Palomearte. Hemos contactado a Adriana Cardeña. Ella es coordinadora y maestra de ceremonias de los miércoles de stand-up en el foro A Poco No. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Adriana? Gusto saludarte. Muy, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás con esta lluvia? Oye, pues está para sacar tu balsa, ¿no? Está increíble. Sí, este clima está precioso para ir al teatro los miércoles en el foro A Poco No y ir a su miércoles de terapia, porque son una hora y media de risa pura. Ajá. Y no sabes cómo sale la gente, ¿eh? Relajadita, relajadita. Oye, y aparte lo que me encanta del stand-up es que podemos platicar todas nuestras chocoaventuras, ¿no? De una manera especial, de una manera agradable, amena, y todo lo que nos está sucediendo. Y yo me imagino que tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿no crees? Claro, bueno, todo el ambiente político, social, familiar, personal, bueno, tenemos de qué hablar. Y justo de eso se trata el stand-up. El stand-up es subirse al escenario y hablar de tus problemas, de lo que más te ha dolido, de que te han lastimado el corazón, de lo mal que te va en el trabajo por ser un godínez, y reírte de eso. Y al reírte te liberas. Y lo mejor de todo es que la gente que te va a ver, que te escucha, también te libera, porque ha vivido situaciones similares, que con los suegros, que con los novios, ya sabes tantas cosas que pueden pasar, que uno ve esa situación, se refleja, y bueno, obviamente, pues también te atacas de la risa. Por eso digo yo, vengan a sus miércoles de terapia en el foro A Poco No, está increíble. Este próximo miércoles 7 de junio tenemos a Mónica Escobedo y Rey Contreras, son unos estandoperos increíbles, se la van a pasar fabuloso, y hacemos para ustedes unas sorpresillas por ahí, tenemos una cortesía doble y tenemos 2x1. Entonces, para que la gente no tenga pretexto de ir al teatro y divertirse. Oye, ¿a partir de cuándo comenzó la temporada y hasta cuánto esperamos que se alargue? Obviamente están los miércoles, allá muy cerca, en República de Cuba, ¿no? Exacto, está a 2 cuadras del metro Allende, atrás del Teatro de la Ciudad. Está súper bien para llegar, por el Ecovici ahí enfrente. Uno puede llegar en metro, en el trolebús de Eje Central, Lázaro Cárdenas. Bueno, se pone muy bien, porque aparte saliendo de ahí hay muchos barecitos, ¿no? Y cantinitas, entonces, bueno, uno puede seguir la fiesta. Empezamos el 19 de abril con Manuna, que estuvo excelente. Tuvimos a Michelle Rodríguez, Gus Proal, Ricky Wiki. Y ahora, bueno, vamos a tener el 7 de junio Mónica Escobedo, el 14 de junio el tío Robert, viene Blanca Salces, el colectivo Ruta 100. Y vamos a cerrar con broche de oro con Alejandra Ley, que es una excelente actriz, cantante, cabaretera y stand-upera. Oye, sí podemos, obviamente todos tenemos la capacidad de hacer stand-up, ¿no? Pero sí hay que tener esa gracia, esa sensibilidad para hacer reír a los demás, ¿no crees? Pues a la vez hasta inconscientemente haces reír a los demás con tus fracasos y con lo que te sucede, pero justo por eso este show es muy especial, porque le doy la oportunidad a alguien del público que se suba 5 minutos al escenario. Ajá. Y se sienta el estandopero de la noche y nos haga reír. Entonces está increíble, porque bueno, se arma ahí el reventón con la gente. Si quieren llevar a su primo, a su tío, a su hermano, y decirle, órale, tú que siempre nos haces reír, pasa y cuéntanos sobre tu tragedia, sobre tu choque, sobre tu vecina, pues adelante, nos vamos a divertir todos y van a vivir esa experiencia. Esto está padrísimo. Oye, y tú tú estás como maestra de ceremonias, tú eres la que te dedicas a estar haciendo el movimiento. ¿La gente sí se atreve? ¿Sí se pone frente al micrófono a... ¡Claro! ¿A tu aventura? Mira, al principio siempre da miedo, ¿no? Ajá. Pero ya cuando pasa uno, todos terminan diciendo, ¡ay, hubiera pasado yo! ¡Ay, es que me hubiera gustado! Bueno, voy a venir a la próxima. Es que yo sí quiero pasar, ¿me explico? Porque obviamente da miedo. Y justo para eso también los invito a que vean que es difícil hacer stand-up. No es fácil. No, un stand-upero no es solo un comediante ni un cuentachistes. Porque un stand-upero habla de cosas personales y las tiene que convertir en gracioso para que el público los pueda disfrutar al escuchar estas historias. No es fácil, por eso los invito a que se suban al escenario, que vivan esta experiencia, que está padrísimo, y que vean de qué se trata el stand-up. Aparte, el mexicano es muy de su humor, ¿no? Tanto que, bueno, en la cultura, bueno, cómo valoramos y nos reímos de la muerte, ¿no? Muy diferente en otras culturas. Así somos, tenemos esta algarabía, tenemos este doble sentido. Y aparte somos, ¿no?, bien groserotes, ¿no? También. Ah, pues eso que ni qué. Eso no nos lo quitan en ningún lado. Y por eso ese es humor mexicano, entonces hay que disfrutarlo escuchando a todas estas personas y personalidades que nos hablan de todo, ¿eh? Nos hablan desde sus oficios, sus carreras, porque van psicólogos, músicos, actrices, bailarinas, y desde... Nos hablan desde el punto de vista de ser ama de casa o ser maestra o ser jefa. Está increíble lo que sucede ahí. Y la gente, pues se relaja, es el ombligo de la semana, es la mitad de la semana, todavía te falta jueves y viernes, y no hay como irse a relajar, y ya empiezas el jueves con otra dinámica, con otra energía, y pues a disfrutar. Pues me encanta la invitación, me encanta esta invitación, y agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada para platicarnos acerca de los miércoles de Stand Up en el foro A Poco No, ya lo saben, República de Cuba, número 49 para ser exactos, ahí es donde usted puede darse la vuelta, disfrutar, pasar un rato ameno, agradable. ¿A ti qué te ha sucedido más, mi estimada Adriana Cardeña? Pues de todo, pero fíjate que lo que me acaba de suceder justo esta semana fue que le mandé un mensaje por WhatsApp a mi novio en la mañana. Y como tenía ya saturado mi celular de fotografías, el WhatsApp se volvió loco y lo mandó a todos mis contactos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Así? ¿Así? ¡Sí! No, yo me volví loca. Yo hablé, busqué a los del WhatsApp para que me respondieran que por qué mandan, ¿no? ¿Qué pasó? Si yo no hay ni siquiera un lugar donde se diga que se puede mandar un mensaje de texto a todos tus contactos, no hay forma. Y bueno, me dieron la explicación que era porque mi teléfono estaba muy saturado y entonces ya ahí se complicó el asunto. Pero para mí fue muy vergonzoso. Afortunadamente no fue un texto malo ni guarro. Pero todo el mundo me empezó a contestar así de, ay sí, ahora yo soy tu amor, ¿no? ¿Qué va a decir mi esposa? Ay sí, ¿y dónde me dejaste el desayuno? ¿El libro dónde lo dejaste, mi vida? No lo, ay sí, nos vemos en la noche, que quién lo... De algo que para mí fue vergonzoso, no, muy penoso. Yo dije, bueno, gente con la que trabajo, mis jefes recibieron este mensaje y yo me quería morir. Híjole, de hecho, apagué el celular, le quité el chip, bueno, yo estaba vuelta loca. Ya después puse una disculpa general en el Facebook, pero bueno, en su momento lo sufrí, ya ahorita te lo cuento y me río. Y luego nos vamos a reír de aquella anécdota en el stand-up. Oye, pues muchísimas gracias, Adriana. Te mandamos un fuerte abrazo, los mejores deseos. Y te estaremos visitando. La invitación está abierta para los miércoles de stand-up en el foro A Poco No. Hasta pronto, estamos en contacto, Adriana. Sí, muchísimas gracias. Y recuerda que tienen sus cortesías. Claro. Si alguien te escribe, bueno, nos lo haces llegar y se la van a pasar increíble. Muchas gracias a ti. Vas a ver que sí, Adriana. Bueno, pues llegó el momento de un corte y continuamos aquí con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano estar en el tráfico. Y para acabar con el tránsito lento, pongo todos los yogurts al 3x2. Solo yo doy todos los yogurts al 3x2. Ahora en Soriana Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 15, excepto Yakult, Sofún y Petit Suisse. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? Aquí hay gato encerrado. En los siglos XVI y XVII se puso de moda llamar gato a la bolsa en que se guardaba el dinero. Había quienes decían que era porque se confeccionaba con la piel de estos felinos. Otros señalan que era el nombre que se les daba en aquella época a los ladrones que robaban con astucia y engaño. En la calle, los ladrones observaban a su víctima para saber si tenía dinero y averiguar dónde lo llevaba, por lo que la consigna que se daban entre sí los amigos de lo ajeno era que ahí había gato encerrado, o lo que es lo mismo, una bolsa con dinero escondido. Grupo Fórmula. Antes, cruzar el occidente del país era costoso y tardado. Ahora, con la ampliación y modernización de la carretera federal México 200, tramo Felicianos y Guatanejo, se reducen los tiempos de recorrido y los costos de operación de transporte, impulsando la economía y el turismo del suroeste. Habla el comerciante Miguel García. Este tipo de obra los beneficia porque mejora nuestras ventas. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. XEAI 1470 AM,

Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. López Dóriga por televisión, a nivel nacional. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Miguel Muñoz, también Eduardo Ramos Fuster. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Todo lo que ha sucedido aquí en la Ciudad de México, bueno, nos da para hacer una cantidad impresionante de libros. Y en esta ocasión, en el capítulo de hoy, les vamos a platicar lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los últimos meses del lado norte de la capital mexicana, de manera particular en la delegación Gustavo Amadero. Si ustedes recuerdan, bueno, ¿qué les cuento? Las autoridades federales estaban diciendo que iban a construir el segundo piso allá de un viaducto elevado. De manera particular iba a pasar allá por la zona de Indios Verdes. Afortunadamente, un grupo de vecinos organizados pues pararon la obra. Y también hay que saber, bueno, qué ha pasado después de que pararon esa obra, cuáles son las otras obras que se vienen, porque de ahí no termina la historia. Por eso nos hemos comunicado con Lupita Alonso, que es vecina allá de Santa Isabel Tola, que es una colonia muy cercana a la zona de Indios Verdes. Lupita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Lupita, a ver, platícanos un poco después de lo que digo de que pararon esta obra del viaducto elevado. ¿Qué más ha pasado en esa zona? Tengo entendido que también han tenido muchos problemas del paradero de Indios Verdes. Así es, bueno, tenemos todavía el conflicto del transporte público del Estado de México, que pues cada día nos está invadiendo más. Incluso, bueno, aquí en Santa Isabel Tola ya las calles aledañas al paradero pues las tenemos saturadas con camiones de las líneas de Ecatepec, Santa Clara y de Elit. Entonces ahorita pues estamos acudiendo a algunas mesas de trabajo en gobierno central pues para tratar de resolver esta problemática, ¿no? Oye, Lupita, esto sumado, no sé si, a ver, que sácame de esa duda, porque tenía yo entendido que también iban a iniciar la construcción del CETRAM, que lo iban a poner ahí por el Metro Potrero. Mira, respecto al CETRAM del Metro Potrero, no tenemos ninguna información de que este proyecto vaya. Ajá. Ya hemos buscado por los medios tener algún dato si es que existe realmente un proyecto para esa zona. Hasta el momento no se ha ingresado ningún proyecto para ampliarlo. Lo que nos comentaban era que estaban queriendo pasar algunas de las líneas de aquí de Indios Verdes hacia la estación Potrero, por lo mismo de que aquí ya están muy saturados. Pero pues igual tenemos la inconformidad de vecinos de la zona, que pues igual están también de aquel lado haciendo algún movimiento pues para que no se permita que trasladen estas rutas para allá, ¿no? Porque tendría la misma afectación que tenemos ahora nosotros. Oye, Lupita, y la gran pregunta, ¿no? La gran incógnita es, bueno, y a ustedes como vecinos, ¿les han preguntado las autoridades si quieren que se vayan a poner estas líneas del Estado de México? No, de hecho, las autoridades han negado que haya esta pretensión. Se ha solicitado incluso a la delegación, al mismo CETRAM, que nos den la información, ¿no? De qué es lo que se pretende hacer. Pero hasta el momento ellos han negado que se pretenda realizar cualquier tipo de ajuste ahí en este paradero o de algún proyecto que quieran ampliar la zona de potrero. Es decir, la autoridad hasta este momento ha negado que exista la pretensión de hacer algún cambio en la estación potrero. De acuerdo. Oye, también otro de los temas también importantes en este sentido con lo que me estás comentando. ¿Qué tan difícil, Lupita, ha sido que se pongan de acuerdo vecinos de diferentes colonias? Porque me imagino que pues diferentes colonias, diferentes necesidades, diferentes problemas. ¿Cómo le han hecho para ponerse de acuerdo? Yo creo que no es tan fácil hacerlo. Así es, mira, finalmente pues siempre nos encontramos con personas que pues no están como muy dispuestas a participar o quieren participar de otra manera. En este caso, bueno, lo vimos con el viaducto. Nosotros logramos conformar un frente de 8 colonias en las que pues estábamos representados y que al final pues pudimos parar la obra. En el caso específico del paradero del Metro Potrero, pues sí hay un grupo alterno que pues no ha querido como tener mucha participación en esto. Más bien han tratado de manejar esto políticamente, ¿no? Y eso pues también ha afectado porque finalmente los vecinos pues no creen tanto ya en la autoridad y por tanto dejan de participar, ¿no? Pero sí es complicado, es difícil, como bien lo dices, pues son problemáticas a veces diferentes en las que pues no permiten que la gente pueda participar de lleno en estas cosas, ¿no? De acuerdo. Oye, está otro de los temas que padece en toda la capital, y bueno, vamos a enfocarnos a lo que es esta zona de Gustavo Amadero, la tala indiscriminada de árboles. También fue una lucha férrea la que ustedes tuvieron para que no, pues, para decirlo en el castellano, ¿no?, vulgarmente, para que no se echaran a tanto árbol. Así es, bueno, afortunadamente aquí en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues contamos con una ley que respalda, ¿no?, estos árboles. Tenemos una ley en Ciudad de México que no permite que sean taladas ciertas especies de árboles, ya que están considerados como patrimonio urbanístico del Distrito Federal. Y bueno, finalmente pues haciendo cumplir la ley, que era lo que nosotros exigíamos, pues no se podía contravenir esta ley de salvaguarda, y eso fue lo que permitió que Semarnat tuviera que negar la autorización para esta obra. Y finalmente pues vemos que en la Ciudad de México también se ha estado talando árboles, tanto para hacer nuevas obras como condominios, ¿no? Pero desafortunadamente, pues, la mayoría de los ciudadanos no conocen de estas leyes, ¿no? Y, pues, dejan que sigan talando árboles indiscriminadamente. Oye, otro punto también importante, sumado a lo que estás comentando, hay muchos vecinos, desgraciadamente, que son apáticos, que son indiferentes, que ahora sí que no van ni con ningún partido político, con ningún grupo vecinal organizado. ¿Cómo le han hecho también para acercarse a ellos? Porque finalmente pues forman parte de estas colonias que pueden ser afectadas o que se han visto afectadas por uno u otro problema. Así es, mira, desafortunadamente la ciudadanía a veces considera que estos temas se involucran más en la política y pues de política no quieren saber nada, ¿no? Pero lo que no logran entender es que pues a través de esta política finalmente es lo que genera nuestro entorno, ¿no? Cómo vivimos. Pero pues no, o sea, la gente, como tú lo dices, es apática, no quieren participar, no tienen el tiempo de participar, y pues únicamente informarles, ¿no?, lo que está pasando y a lo que podemos nosotros acudir. Pero pues te repito, desafortunadamente, si la gente no se pone las pilas, sobre todo en la zona donde son directamente afectados, pues difícilmente hay quien pueda detener esto, ¿no? Muy bien. El llamado que tú le haces a través de estos micrófonos de aquí en Radio Fórmula 1470 de AM en el punto crítico, ¿qué le pedirías si tuvieras enfrente al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa? Pues yo lo único que le pediría es que revisara bien estos proyectos, y sobre todo en el tema ambiental, pues que revise, ¿no?, la situación que tenemos actualmente, que lejos de estar sembrando más, estamos destruyendo los pocos que quedan, y al final pues eso nos está afectando ya a los ciudadanos, ¿no? Que sí pudieran revisar que si estos proyectos pues van a mejorar

fortalecerse es el propósito del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea. En el INEE tenemos el deber de informar a la sociedad los resultados de esta evaluación para que juntos construyamos un sistema educativo de calidad con equidad. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx. XEIAN 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Antes, circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora, con los nuevos distribuidores viales Texcoco y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante, y desde que se abrieron estos pasos de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.mx/sp. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Ya llegó el momento de hablar acerca de salud, un tema muy solicitado aquí en El Punto Crítico. Recuerde que si usted desea algún comentario, hacernos algún comentario, estamos muy al pendiente de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico, y bueno, pues tenemos nuestra sección de salud, obviamente, en www.elpuntocritico.com. Hoy el doctor Ignacio Maldonado, médico cirujano con especialidad, por cierto, en homeopatía, magnetoterapia, acupuntura, herbolaria, como siempre al pie del cañón, mi gran amigo. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Perfectamente, Rubén. Aquí con el gusto de saludarte y saludar a nuestros radioescuchas. Mira, ya te acuerdas muy bien de todo mi currículum. Eso es todo, claro, doctor. Aquí lo tenemos presente para que luego nos hable un poquito acerca de magnetoterapia, acupuntura, herbolaria, que también no está de más, ¿eh? Muy, muy importante. Doctor, pues vamos a platicar hoy acerca de trastornos del sueño. ¿Es correcto? Exactamente. Una situación muy importante. Adelante, Rubén. No, pues lo principal, saber cómo o si anda mal mi almohada o qué onda, por qué andamos durmiendo mal o a qué se refiere con un trastorno del sueño. ¿Qué es lo correcto? Sí, dentro de las funciones que tiene el organismo, o sea, tenemos que darle alimento para que pueda trabajar, tenemos que darle una hidratación adecuada, o sea, agua suficiente, pero el sueño es una parte que muy poca gente le presta atención, y pues es vital para poder, pues, tanto estar en el día trabajando, haciendo nuestras actividades, como para poder, pues, sobrevivir. Como sabemos, sin dormir sí se llega a afectar muchas áreas importantes del sistema nervioso, que incluso pueden originar una complicación muy grave. Entonces, aquí trastornos del sueño, ¿qué es lo que podemos presentar? O sea, pueden ser un problema para conciliar el sueño, o lo contrario, gente que tiene unos trastornos del sueño excesivo. Justo lo que decías, ¿qué es la almohada, qué es el colchón? Entonces, son detalles que debemos de considerar y tener en cuenta como primera etapa. Si hay trastornos médicos que pueden originar esta situación, pues sí, requieren de un manejo ya especializado. Fíjate que comentando, tú me dices si hay alguna otra una pregunta o algo, adelante. Ok, pero aquí estamos al pendiente. Pues hay muchas preguntas, como siempre, mi estimado doctor, pero usted sí, sígase, ¿verdad?, de largo. Exacto, ya si hay alguna cosa que por ahí surja, tú me dices. Pues para empezar, me llama la atención que la almohada, que el colchón, me llama la atención, de repente nos ha tocado, digo, yo también me duermo en el metro, pero hay personas que vienen babeando, ¿no? Hay personas que vienen aquí ya hasta estirados de los pies y todo, totalmente dormidos, ¿eh? Sí. Entonces, tanto es malo no dormir como... ¿Te has dado cuenta que nunca se pasan de donde van? Ah, una haciendo antes o al momento, despiertan, se levantan y se bajan. Ese es el sueño profundo, ese es un dormitar un poco, una llegada a etapas de sueño. Es que el sueño tiene sus etapas o cuatro etapas, mismas que se van recorriendo desde que nos acostamos para intentar ya obtener el sueño, hasta llegar a una etapa de sueño profundo. Esto no tarda mucho, tarda unos 45 minutos, una hora, tarda 2 horas. Esto se va repitiendo en el transcurso de la noche. Entonces esos sueñitos que se echan en el metro, en el transporte público, no llegan a etapa de sueño profundo. Van dormitando, pero van al pendiente de su tiempo que tardan regularmente en llegar. Esas pestañitas, como se conocen, son buenas, entonces ahí no pasa nada, no hay ningún trastorno, obviamente. No, en absoluto. Qué rico. Incluso si es un sitio que no conoces, todo, no te quedas dormido. Pero si es una ruta que ya es conocida, exactamente lo que es, tu rico, un sueñito de esos que te recuperan rápido, ¿no? Una dormidita. Claro, pero sí es muy importante, mira, tanto tener un colchón que sea cómodo, que sea confortable, la cantidad de cobijas con las que te vas a tapar. Ahora, por los cambios en el clima, en la noche te puedes dormir con frío y a medianoche despertar con que ya tienes calor o sudando, o ya llovió, ya te dio frío, y cuando te dormiste ligero y tienes que tapar mucho. Normalmente con una calidad de sueño adecuada no pasa nada, esos trastornos, esos cambios, perdón, en el medio ambiente no nos afecta nada, pero sí es importante el que no haya luz, el no tener cercano aparatos eléctricos. Es una cosa que se ha sugerido mucho últimamente, que si hay aparatos eléctricos cerca de la persona que está durmiendo, que estén desconectados, el mismo celular, las personas que no tienen problemas de sueño, que ni se preocupen. Quienes tienen trastornos, sí, que vean eso, quiten o apáguenlo, ¿verdad? La gente que se duerme también con los audífonos o con música para poder conciliar el sueño. Igual es una emisión de ondas electromagnéticas que si ya tienen ese trastorno puede profundizarlo más. Entonces es muy importante, pero básicamente el consejo que yo le daría a los que escuchas es hábitos. Hay que crear un hábito para que el sueño sea regular. Si una vez nos dormimos en una hora, la siguiente vez en otra, va a haber problemas en un lapso mediano o largo con el sueño. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar durmiendo mal, doctor? Pues durante el día, desde el despertar no va a ser un despertar recuperado, ya el sentirse recuperado. ¿Será normal, por ejemplo, despertarnos así encabritados? O sea, Puede ser, pero estás de mal humor, sí. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, ¿cómo podemos detectar que estamos durmiendo mal? Obviamente ya a la noche ya nos desvelamos o como sea, ya fue un mal sueño. ¿Cómo detectamos que estamos durmiendo mal? Mira, para empezar, el rendimiento a nivel tanto físico como intelectual, pero principalmente intelectual. No ligamos, no tenemos una ideación, una claridad mental durante el día. Hay momentos en los que incluso está uno como obnubilado, como que las ideas no surgen, como que eso nos está hablando de que no dormimos bien. Nuestro rendimiento físico es lo mismo. Durante el día está uno cansado, está uno desde que se levanta, no se siente uno recuperado. Es más, el levantarse es difícil, ¿verdad? Desde el quererse incorporar es difícil. Oiga, y en este caso me viene a la mente, ¿cuánto tiempo debemos de dormir? Porque pues, suena muy padre dormir 8 horas así de agasajo, ¿no? Dicen que los niños tienen que dormir hasta 12, 13 horas, ¿no? Los adolescentes sobre todo, pero mira, no hay un estándar. Se sugiere, como todo lo que es médico, en la mayoría de las personas lo que hemos comprobado que tienen un efecto recuperador y tienen la calidad y cantidad de sueño son las 8 horas, pero aquí es muy importante, cada quien investigue, cheque qué tiempo es el que debe de dormir. Es ser regular, o sea, a la hora que te quedes dormido, en un día que no tengas que salir, no tengas que hacer tengas que ir a trabajar, a la escuela, etcétera, dormirte a tu hora normal, o a la hora que te venga el sueño, y levantarte ya que te sientas recuperado. Nada sobre que ya desperté y me volteo porque es fin de semana y estoy muy rico, así no. Levantarse es ahora para calcular el tiempo que es el ideal para ti. El ideal para la mayoría son 8 horas. Pero hay gente que con 4 o 6 horas comprobado tienen una recuperación adecuada. ¿Cuál es la clave? Que logren las etapas de sueño, que las logren pasar como son. O sea, etapa de sueño ligero, etapa de ensoñaciones, etapa de sueño profundo, ¿verdad? Si llegan a eso y se repite 2, 3 veces, es suficiente, se va a sentir bien. Cuando soñamos, ¿en qué etapa estamos? Cuando las ensoñaciones, es justo en las ensoñaciones, es una etapa de entre el sueño profundo y el sueño intermedio. Ahí vienen las ensoñaciones, y es cuando si despierta uno se acuerda del sueño. Exacto. Pero porque luego mucha gente dice, no es que yo no sueño, no, lo que sé es que te duermes los ciclos completos y no despiertas. Ah, entonces uno despierta así en el sueño, en la etapa de ensoñaciones, se va a acordar del sueño. Oiga, doctor, ¿y usted qué, el que le ha tocado algún trastorno de sueño que le haya tocado? Lo más común, pues obviamente el trastorno me viene a la mente el ronquido, ¿no? Pero si hay personas así que hablan así muy loco durante el sueño. Sí, cómo no. Está el sonambulismo, que también es un trastorno psiquiátrico más que del sueño. Pero ahorita se está descubriendo mucho, fíjate, un problema que es la apnea del sueño. Si hay gente que está durmiendo y de momento dejan de respirar. Creo que todos conocemos a alguien que le pasa eso, que se queda así como que sin respirar un momento y de momento se escucha un ronquido, una inspiración profunda con cierto apuro. Esa enfermedad se llama apnea del sueño y se está presentando mucho. ¿Qué otro trastorno usted conoce o le viene a la mente así, aparte de los que mencioné? Fíjate, tenemos una situación que puede ser la narcolepsia, que estas personas no cumplen todas las etapas del sueño durante la noche. Y en el día le siento un sueño pesadísimo. Gente que puede quedarse dormida Donde sea. Oiga, doctor, y rápidamente algún digo, obviamente cuando tenemos un trastorno hay que acercarnos con un médico. Esto es importantísimo. Pero pues algún tip que nos pueda dar para dormir. Digo, yo he intentado de todo. De repente así, ya sabe que algunos, que el vaso de leche o un baño así calientito. ¿Usted qué recomendación da así buena, padre? Mira, así algo súper efectivo es quedarse recostado, que no me puedo dormir, no estar dando vueltas, no estar levantándose, que voy a tomar la leche o me voy a comer un poco de lechuga, todos los remedios naturales. Es quedarse recostado, quedarse con la idea de que están descansando. O sea, si uno tiene la convicción de que está descansando, está recuperando, en un ratito cae uno en etapa de sueño profundo. Oiga, y si tenemos muchos pendientes, así la cabeza, todos, no, que mañana esto y que los gastos y todos estos problemas, ¿qué onda? ¿Qué nos recomienda? No, pues indiscutiblemente hay que quitar eso de la mente, o sea, concentrarse en que, por eso es la idea y es el consejo que sí le sirve, concentrarse en que están descansando, que están en una etapa de recuperación, que se están sintiendo bien, que llega el pensamiento de la quincena, que el pendiente del gasto, que todo, volver a lo mismo, estoy descansando, me estoy recuperando, y de ese modo, sin tenerlo ya presente, se quedan dormidos. Excelente, doctor, pues nada más pásenos desde su correo electrónico donde podemos estar en contacto con usted, doctor Ignacio Maldonado. Ignacio 10403@gmail.com. Ok. Ahí me pueden localizar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, le mando un fuerte abrazo. Y ya nos estamos preparando para el día del padre más padre, ¿eh? Lo vamos a pasar super padre. Gracias, doctor. Hasta luego. Como siempre, que estén muy bien, Rubén. Saludos a nuestros escuchas. Gracias, vamos a un corte. Continuamos. Fue la sección de salud con el doctor Ignacio Maldonado en el Punto Crítico. Chile, Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y DTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los 2 torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018, solo por Sky y DTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos zapatero a tus zapatos? Apelés, afamado pintor de la antigua Grecia, solía exponer sus obras en espacios públicos. En una ocasión, un zapatero criticó el calzado de un personaje en una de sus pinturas y Apelés aceptó la crítica y accedió a volver a pintar los zapatos. El zapatero volvió a ver el cuadro. Al darse cuenta que su indicación había sido tomada en cuenta por el pintor, quiso hacer nuevas críticas a la obra. Apelés lo frenó diciendo, zapatero a tus zapatos, invitándolo a opinar solo sobre aquello en lo que podía acreditar conocimiento. Grupo Fórmula. ¡Sara!